En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a Perú. El militante social peruano y exiliado político actualmente radicado en Venezuela, Guillermo Bermejo Rojas, dijo este jueves a la web radio CDP La Biglietti que el proceso electoral que se avecina en el Perú está plagado de elementos fraudulentos. Bermejo, en el espacio comunicacional Aquí se respira lucha, analizó la recta final rumbo a la segunda vuelta electoral a concretarse este venidero 5 de junio. El dirigente social lamentó a su vez los procesos de división y estigmatización entre los sectores de la izquierda peruana que no han hecho más que convalidar el fraude participando en este proceso electoral al cual hemos venido denunciando, comentó. El proceso electoral se armó para que se juegue entre los más extremistas que hay en la contienda y la izquierda no ha entendido esto. Ha seguido ciega, torpe en su camino de derrota y lo que es peor, avalando este fraude electoral, comentó Guillermo Bermejo. La patria grande es noticia. El error fundamental de la izquierda peruana es que no entiende al país, ¿no? Esta gran masa social que va a votar viciado este 5 de junio, que seguramente va a ser igual o tal vez un poco mayor a lo de la primera vuelta, es decir, va a pasar el tercio de la población, ellos no lo comprenden, ¿no? Ellos están hablando de males menores, tal vez porque la mayoría de esta izquierda proviene de la clase media, ¿no? De una clase media acomodada, que no sufre lo que sufre el trabajador, que no padece lo que padece un campesino, que no comprende las urgencias de un pueblo que está postergado décadas y que no ve ningún tipo de diferencia entre PPK y Fujimori.